Invitamos a los compañeros comuneros de Cuatro Venados, Oaxaca, que nos van a platicar sobre la defensa del territorio comunal. Buenos días, hermanos y hermanas. Y ahora sí, con el respeto de todos ustedes y de la mesa, vamos a exponer nuestro caso que está sucediendo en nuestra comunidad. Primero que todo, saludos muy cordiales a todos y a todos los participantes de este foro, en la defensa del territorio y de la madre tierra. Nos presentamos para agradecer la oportunidad que nos dan de participar y compartir con todos ustedes lo que sucede en nuestra comunidad. Somos comuneros y descendientes de comuneros de la comunidad del Robollero Los Arquitos, del municipio de San Pablo Cuatro Venados. Nuestra comunidad se encuentra en la Sierra de Sachila, a escasos 6 kilómetros de la capital. De acuerdo con lo que señalan nuestros documentos primordiales, el pueblo fue fundado el 15 de marzo de 1588 por 20 familias procedentes del municipio de San Miguel Peras. En este acto estuvieron presentes el alcalde mayor y los principales de San Miguel Peras y las autoridades del municipio de Cuilapan de Guerrero. En nombre zapoteco se le da al pueblo es de Vitzia Taapa, que significa Cuatro Venados. Desde hace más de 100 años se ha tenido un conflicto agrario en el municipio con el municipio de Cuilapan de Guerrero, que ha querido arrebatarnos más de 2.500 hectáreas. De nuestro territorio, a pesar de los títulos primordiales de nuestro pueblo, señalan claramente nuestros límites mediante mojoneras que aún existen. Y en más de 4 juicios llevados a cabo ante los tribunales agrarios, nuestra comunidad ha demostrado tener la legítima posesión de estas tierras. Sin embargo, en el año 2016, con engaños y por medio de la corrupción imperante de las autoridades del municipio de San Pablo Cuatro Venados, firmaron un acuerdo con autoridades de Cuilapan de Guerrero en el que establecen una participación de tierras en conflicto, entregando así a Cuilapan alrededor de 800 hectáreas, sin considerar las 90 familias de nuestra comunidad, quienes somos los verdaderos y dueños poseedores y de esta fracción de terreno. Ante este convenio, antes mencionado, en la sentencia que dictó el Tribunal Agrario, nuestra comunidad interpuso un amparo en el año 2018. El Tribunal Agrario informó que en marzo del presente, como improcedente, a pesar de las pruebas en que realizaron en el terreno, atestiguaron que los únicos poseedores de las referidas tierras son las familias zapotecas de Cuatro Venados. Ante el dictamen negativo que tuvo nuestro recurso de amparo, nosotros hemos solicitado al tribunal colegiado en la materia una revisión de la sentencia como molestia y revancha de todos esta defensa legal en el terreno que hemos hecho sobre nosotros, nuestro territorio. Hemos sufrido múltiples agresiones por parte de las autoridades municipales agrarias, judiciales de la cabecera municipal de San Pablo Cuatro Venados y las autoridades del municipio de Cuilapan de Guerrero. Se han dado 2 hechos muy violentos y trágicos. Esto sucedió el día 25 de abril del 2018, cuando más de 100 personas de San Pablo Cuatro Venados y aproximadamente 200 personas de Cuilapan de Guerrero llegaron a nuestra comunidad para tratar de desalojarnos. Afortunadamente no lo lograron, pero se dio el enfrentamiento y hubo lesionados y una persona muerta. Todos estos originarios de la población de San Pablo Cuatro Venados. Los responsables directos de estos hechos son las autoridades agrarias, administrativas, judiciales de la cabecera municipal de Cuatro Venados y de Cuilapan de Guerrero. El segundo hecho ocurrió el 31 de mayo de este año, del 2019, cuando alrededor de las 6 de la mañana llegaron a nuestra comunidad más de 500 personas procedentes de Cuilapan de Guerrero. Las familias de nuestra comunidad fueron agredidas con disparos de largo alcance, que, como se dicen, por los que conocen de esto, son exclusivas del ejército. Llegaron con trascabos, volteos, camionetas que ocuparon para robar nuestras pertenencias como cosechas y ganado. Creemos que la meta era exterminarnos, desaparecernos, quitarnos de en medio. La agresión duró aproximadamente 12 horas. Durante este tiempo se ocuparon también de derribar y quemar 30 casas, como de madera, de lámina, adobe y casas de material. Robaron nuestras pertenencias como cosecha de maíz, frijol, nuestras vacas, borregos, gallinas, y estos hechos fueron atestiguados por reporteros de Avispa Media. Al día siguiente de la agresión, en ese momento, los reporteros y algunos compañeros presentes fuimos nuevamente agredidos por disparos de estas armas de fuego y alrededor de 2 horas. Este tipo de agresiones han estado sucediendo en repetidas ocasiones durante las noches. Con mentiras en los medios de comunicación, tanto las autoridades de San Pablo Cuatro Venados como de Cuilapan de Guerrero han criminalizado a los pobladores de nuestra comunidad, señalándonos como los responsables de estos problemas, cuando lo único que se ha hecho es negarnos a que se nos quite lo que es nuestro, defender lo que históricamente nos pertenece. Inclusive nos han mencionado o nos tienen como invasores y paracaidistas, cuando todo y cada uno de nosotros somos originarios de San Pablo Cuatro Venados. La única razón que nosotros vemos en este conflicto es el interés mezquino de autoridades de diferentes órdenes de gobierno y particulares sobre los recursos que hemos cuidado y conservado en nuestra comunidad, por ejemplo, como bosques de pino, de encino y plantas medicinales, y renacimientos de agua y minas de oro. Los hechos aquí narrados se han denunciado ante el gobierno estatal y federal, sin que a la fecha tengamos una respuesta. Esto nos hace pensar que los agresores están de acuerdo con las diferentes instancias gubernamentales. Lo anterior se confirmó el pasado 6 de este mes de diciembre de este año, cuando arribaron a nuestra comunidad elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal, Policía Municipal de Cuilapan de Guerrero, mezclado con civiles, quienes por alrededor de 7 horas estuvieron hostigando, registrando los domicilios, interrogando, intimidando a los pobladores, y a un compañero lo agredieron verbalmente, le quitaron su teléfono celular cuando él pretendía tomar imágenes de esta invasión. El supuesto comandante le dijo que eso era un delito. Le borraron toda la información de su teléfono. La persona que iba al frente se presentó como el comandante Hernández. Se escucharon rumores que nuevamente será atacada nuestra comunidad por personas de Cuilapan de Guerrero y también por las de personas del municipio de Cuatro Venados. Responsabilizamos a las autoridades agrarias, municipales y estatales y federales de cualquier agresión que sufra nuestra comunidad. Y tenemos otro asunto también acerca de las minas que van a ser explotadas, ya está en proceso. Y quiero comentarles tantito acerca de esto. Las concesiones de las minas llevan el número de 217590, expedida en el año 2012, abarca el área de ellas 132 hectáreas, hasta están ubicadas en el municipio o en el lote de San Pablo Cuatro Venados. La otra concesión es del número 216664, expedida en el año 2013, con una conexión de 1.400 hectáreas. Las dos concesiones pertenecen a la empresa canadiense, que la empresa se llama Arco Resources Corporación. Bueno, es un poco enredado, pero esa es la empresa de la compañía canadiense. Así que también hacemos un llamado respetuoso a los asistentes a este importante foro, a los medios de comunicación aquí presentes y a las organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales, que nos apoyen a difundir e informar la injusticia que se está cometiendo con nuestra comunidad. Lamentablemente sabemos que hay muchas comunidades en nuestro país que están sufriendo lo mismo, pero debemos alzar la voz y tenemos que elevar nuestras voces, que sepan del dolor y la humillación, del despojo, y lo más lamentable es que se está haciendo con la... complacencia y complicidad de las autoridades de la llamada Cuarta Transformación, que ha ofrecido paz y la justicia en las comunidades. Seguiremos esperando, pues, hasta ahora, que ninguna autoridad de ningún nivel nos escucha y nos atiende. Por el contrario, cada vez que se solicita de su apoyo, nos humilla, nos señalan, nos atacan y nos invaden y nos intimidan. Por el derecho a la vida, por el derecho a vivir con tranquilidad, por el derecho a la justicia y por nuestros derechos a ser hombres y mujeres libres de persecución y señalamientos, que se respete nuestro territorio y lo que hay en él. Gracias. También quiero ceder el micrófono a mi compañero, ya que por estar en contra de estos proyectos, pues también ya somos aislados y ya no tenemos los mismos derechos que tienen los demás compañeros de la cabecera municipal. Pues buenos días a todos ustedes, buenos días aquí a la mesa. Pues aquí comentarle poco de... Pues no sabe uno escribir y a la escuela también no, pero lo que me ha sucedido. De eso que viene sucediendo, todo eso, pues ahora que empezaron a ir los niños a la escuela, ya no nos dejaron entrar. Nos fuimos 12 padres, pero no los 12, nos unimos para a ver cómo le hacemos, ¿no? Nos juntamos 10 y de esos 10 sí sacamos la solución. Nos negaron todo lo que es centro de salud, todo, pues, ustedes ya no son de acá, ya ustedes son inconformes del pueblo y váyanse saliendo ya. Y ahorita ganamos que los niños están estudiando, pero sentimos amenazas, terror, que ya no nos quieren, pues ya no nos quieren ver en el pueblo. Y a base de eso, estamos en contra de eso, porque vivimos abajo, el río está arriba, las minas están arriba, y al hacer todo eso, pues nos contamina el río, y el río tiene agua muy limpia. Todo eso viene así caminando para abajo y va a matar a, no solamente animales, familias, todo, pues. Y pues eso es todo lo que le digo. Gracias. Por último, pues quiero agradecer gracias al CNI, pues nos han dado luz para seguir luchando, ya que pues antes de conocer esta organización, pues pensábamos que todo estaba perdido, pero gracias a los compañeros que han, nos han apoyado, pues ellos han sido testigos de lo que hemos sufrido. Así que gracias y buena suerte para todos nosotros.